Que al tocarme te decía, te estaba buscando y no lo he podido encontrar. Maniquí que respira, así te estoy sintiendo. Solo a los ojos me miras cuando deseas mi cuerpo. Paquete.